Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Desde hace poco más de 2 semanas, la comunidad mapuche Linares, al sur de Neuquén, se encuentra en una acción de reafirmación territorial, en un conflicto contra la estancia Los Remolinos, propiedad de Los Remolinos SRL, cuyo socio mayoritario es Thomas Pinhorn, un magnate neonazi de Austria. La comunidad realizó distintas acciones antes de asentarse definitivamente en los territorios de Cochico, en Mapuzungún, Agua Dulce, que son territorios de veranada e invernada y de paso constante, lo que les permitió evidenciar los movimientos que realizaban desde la estancia. Dentro de esas acciones se encuentran una nota al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, una presentación penal junto a Juan Grabois de la CETEP y la acción concreta de reafirmación territorial en el espacio en conflicto. Conversamos con Víctor Antimán, integrante del LOF Linares, sobre lo que implica una acción de reafirmación territorial, teniendo en cuenta que la comunidad de Linares hace 10 años reafirmó también el territorio de Rucañancu, acción por la cual Víctor Antimán fue enjuiciado y tuvo que ser sobreseído luego por la justicia neuquina. Reafirmar un territorio no es fácil. Al principio hay que sentirse de a dónde venimos, quiénes somos. ¿Estás seguro de eso? De ahí arranca la lucha familiarmente con todo el miembro, ¿no? de cada LOF, donde nos juntamos, charlamos, desde la llegada de la española hasta este momento. Una guerra que se perdió, que nos hicieron los Huincas y que hoy tengamos que salir a reafirmar, donde están cementerios, donde quedaron nuestra Pillancuse, nuestra Calle Maldene, es algo muy sentido, digo. Por estos últimos días visitaron la comunidad diputados provinciales. Mariano Mancilla, del bloque FP-UNE, lo hizo el domingo 30 de octubre, y Eduardo Fuentes, del bloque de Nuevo Encuentro, visitará hoy la comunidad. La comisión directiva de LOF Linares, aparte de denunciar el atropello por parte de Los Remolinos, exige además que tanto el gobierno nacional como provincial sean cargo de sus responsabilidades políticas, y así lo manifiestan también a estos diputados. Sí, bueno, la lectura que hacemos, creo que ellos quieren primerear, hablando en pronto, quieren primerear porque acá hay algo grave que se ha cometido, porque un extranjero no puede comprar por sí nomás y bueno, tiene que cumplir algunos requisitos, algunos reglamentos. Y por esto no es que creemos dueños de todo, sino simplemente defendemos nuestro derecho. Acá creo que tenemos derecho todos, ¿sí? Como mapuche y como argentino o como neuquino. El conflicto territorial que atraviesa hoy esta comunidad mapuche es la continuidad del atropello histórico que sufren los pueblos indígenas por parte de terratenientes propios y extranjeros, con la complicidad de los estados y la impunidad de la justicia. Reportamos desde el sur cordillerano, desde la FMCHE, la radio comunitaria de Junín de los Andes.